la iniciativa surgió por eso principalmente, porque son las vacaciones de invierno y muchos chicos de nuestras localidades no pueden asistir al cine o no pueden también movilizarse de esas localidades, así que pensamos en descentralizar 4 funciones. La primera función es hoy a la tarde en La Garita, en la Sociedad de Fomento, donde están convocados todos los niños de la localidad. La segunda y tercera función va a ser mañana en San Esteban a las 3 de la tarde, en la escuelita de fútbol que queda ahí en la plaza, también en la Sociedad de Fomento. Y la cuarta función va a ser el viernes en Villa Adriana. Van a ser funciones infantiles, tenemos películas como Dumbo, Spider-Man y bueno, todas esas clases de películas que les gustan a ellos y que están ahora, que acaban de salir de cartelera. Y van a tomar también la leche, van a tener una merienda y poder disfrutar entre amigos esas películas. ¿Cómo sigue el operativo de Garrafas en tu Barrio? Garrafas en tu Barrio está este jueves a la mañana en Máximo Paz y Máximo Paz Oeste. Tenemos 2 puntos en la plaza enfrente a la escuela 28 y del otro lado de las vías también en Máximo Paz Oeste.